Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Cultura Underground. Gracias, gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos acá. Basta. Ya, cálmense ya. Yo sé que va a entrar Dani Vares. Ya. Realmente. Bueno, por acá entonces les habla Isidor Sila y... Anthony Vares, y te llevaste todos los aplausos y gritos. Claro, obvio. Obvio. Bueno, señores y señores, nos encontramos aquí en otro capítulo más de Rebobinado Podcast desde el portón con toda esta gente querida. Y bueno, hoy tenemos un especial dedicado a los que son los box sets. Esto es un tipo de caja especial que no solamente se da en el mundo de la música, también se da en el mundo del videojuego, entre otros géneros o estilos y cosas pues, que existen. A ver, ¿qué es un box set? Un box set se le considera una caja en edición especial donde... De pizapapeles, ¿no? De pizapapeles, que mucha gente... Sí, sí. Bueno, los que son fanáticos se lo tendrán guardadito. Aquellos que no le paran, bueno, quedará allí como una caja de adorno donde guardan los zapatos y las cosas. Bueno, estos boxes se consideran desde hace mucho tiempo unas cajas especiales, maletines, que traen información, generalmente revistas, traen discos, traen algún otro souvenir o misceláneo, una pajuela, algún sticker, una pegatina, entre otras cosas. Sin embargo, con el tiempo, estos boxes han ido cada vez creciendo en unas gigantescas cajas que traen una cantidad increíble de material, material único, material inédito, y de la cual su costo llega hasta los $1,000. $1,000 por pagar por un pizapapeles. Sí, estos pizapapeles llamados box sets los tenemos pues bajo diferentes rangos, diferentes cosas que traen. Por ejemplo, estábamos comentando antes de comenzar el programa que hay un box set especial de Rammstein, de muchos que tendrán, donde trae su libro, su disco y 4 consoladores o vibradores de plástico de hule, color morado. Cuando no Rammstein. Qué cómico. Ese por nombrar alguno. Hay también box set que, bueno, ya sabemos que son especiales, que la gente es muy fanática. Rolling Stone y Beatles. O sea, ¿quién no quisiera un box set de ellos? Ah, no, claro. Por supuesto que es otro nivel, por supuesto. Es correcto. Como también podemos tener algunos box set, hay un box set de... No recuerdo si fue de White Zombie o de Rob Zombie. Trae como 20 discos. Y cada disco es de un color diferente. Dato curioso. ¿Quién es más original o quién, casi que quién fue primero? ¿Rob Zombie o White Zombie? White Zombie. White Zombie. Sí, no sé qué fue primero que Rob Zombie. Pero en cuanto a sonido, ¿qué tal? El sonido. Mira, el sonido de Rob Zombie proviene mucho de White Zombie, sin embargo le da un toque más terrorífico, más, tú sabes, me recuerda mucho al rock gótico con algo de sonido actual. Industrial, ¿no? En algo como industrial, que vale mucho lo que han escuchado, ¿no? Sí, sí, yo te pregunté porque, bueno, hoy escuchamos la productora Karen Rodríguez y yo en un programa que dijeron justamente White Zombie y esa vaina parecía Rob Zombie. Después les cuento, pero... No, pero ¿qué? Si vamos un poquito más allá, tenemos Powerman 5000, que está a cargo del hermano de Rob Zombie. Sí, sí, sí, sí, sí, me estoy acordando de eso. Y el estilo de voz es muy parecido al de Rob Zombie. Pero bueno. Es que me confunde, pero ¿por qué los nombres son parecidos? Cuando voy a decir White es Rob, cuando voy a decir es Rob es White, no, no, basta. Eso. Así digo. Bueno, entonces, a ver, ¿quién comienzas tú? ¿Comienzo yo? ¿Qué...? Bueno, comienzo yo con Pantera, entonces, dicho esto por André Vares, pues sabemos que hay un resurgimiento de Pantera. ¿Por qué hay un resurgimiento de Pantera? Porque, bueno, nada más y nada menos a cargo de Phil Anselmo, sabemos todos quién es Phil Anselmo, pues decidieron volver a activar la banda de Pantera junto a Red Brown, que es el bajista, por supuesto, el famoso bajista. La supuesta reunión o regreso a Pantera. Ajá, es muy entre comillas, aquí lo pone Anthony Vares, porque bueno, muchos de ustedes tenemos detractores en cuanto a esta reunión, ¿no? Porque bueno, nada más y nada menos faltan los creadores. Así que, los hermanos, por supuesto, sabemos quiénes son. Pero bueno, supuestamente, según ya llevan cierto tiempo ya girando por Estados Unidos, han sido bastante exitosos con su gira. Por ejemplo, en todo este tiempo ha estado girando ellos como cabeza de cartel, han estado con gente como Love Cop. Recientemente estuvieron como banda invitada en el conciertazo que dio Metallica, si mal no recuerdo, en Los Ángeles, que por cierto, dato curioso que me he estado enterando en estos días, que Metallica ha batido un récord ahorita. ¿Récord? Un récord justamente en el estadio. ¿Sabes que ellos ahora tienen esta costumbre de hacer este estadio circular? Esta presentación circular de varias pantallas así grandísima de torres, donde están estas pantallas inmensas. Buenísimo, el estadio es hermoso. Donde ellos tienen la oportunidad de rodear todo el escenario con público, gente, y eso se llena por completo. O sea, no pierden absolutamente nada en cuanto al estadio. Y los tipos, no sé, creo que llenaron 80,000+ aproximadamente, casi 90,000 personas en ese estadio. Va a tener un récord. Señoras y señores, Metallica todavía sigue siendo los líderes del mundo. Así mismo. O sea, ¿quién dijo que el rock estaba muerto? ¡No! Eso es mentira. Ahí está Metallica combatiendo. Y bueno, y sí, por siempre, cuando se presenta una banda, quiero decir, súper famosa, llegan así. Y bueno, aparte que en Europa, de hecho, Metallica, ya termino con Metallica. Porque bueno, hablamos de Pantera, por supuesto, en cada uno de los países donde está haciendo la gira actualmente por su nuevo disco y todas las cosas, han tenido banda invitada las bandas más famosas de ese país, o por ejemplo de esa región. Hace poco una de las bandas súper famosas de la región, por ejemplo, en Europa, si mal no recuerdo que fue en Holanda. Bueno, fue Épica, nada más y nada menos. Yo cuando dije que Épica, Metallica, juntos, ¿qué puede hacer? Yo, concha, lo buenísimo. Entonces sí, o sea, el estadio y todo donde se presentan ha sido súper brutal. Entonces Phil Anselmo me llamó la atención que cuando se presentó con Pantera, estaban descalzos, sobre todo en la verdad. ¿Por qué descalzos? Pero bueno, en fin, la gente se tripió su cuestión y ellos han aprovechado toda esta locura que ha habido alrededor, bueno, dicho, criticado, etcétera, pero sí, la gente al final, los fans se están tripeando este regreso, entre comillas, de que ellos sacaron una colección con los álbumes completos en español desde el 1990 y 2000, llamado colección de álbumes completos, es decir, de la parte más llamativa, famosa, etcétera, de Pantera. ¿Por qué razón? Porque, a ver, quienes son fanáticos de Pantera deben saber que ellos estuvieron en una época glam en los 80, que mucha gente olvidó, y bueno, simplemente no fue incluido, no fue prestado atención ni nada por el estilo. Incluye Convoy from Hell, o Vaqueros en el Infierno, que es uno de los discos más famosos, que fue con que Pantera cambió completamente y se volvieron groove metal. Y entonces Phil Anselmo fue el primer vocalista, digamos, que inauguró otro estilo de sonido de voz desgarradora, no pasando lo cultural y limpio, etc. Después viene el Vulgar Display of Power, que es el 1992, que es el coñazo en la cara, siempre digo que la portada así. O sea, que es, bueno, yo creo que es el álbum más famoso de ellos. Date curioso. Va para allá. Date curioso, esa es una línea de la película del Exorcista. Ese título de... Ah, cierto, ¿verdad? O sea, hace algunos meses ya creo que tú y yo habíamos hablado al respecto, sí. Del Bulldog Display of Power. Son las líneas que dice, creo que el padre Carras. Ah, eso sí, ¿verdad? El cura. Exacto. Entonces, bueno, toda la línea justamente de 1990 hasta el 2000 tiene un límite de 3,500 copias. Imagínate, qué culismo, sí. Un límite de 3,500 copias... 5 álbumes representan esta discografía central. No incluyeron, por supuesto, vuelvo y repito, los álbumes del glam de los 80. Se ven muy raros. Se ven muy raros ellos, que ustedes ven las fotos y no. Phil Anselmo, que obviamente que ya sabes, nos acostumbramos a verlo pelón, o si no, con unos 4 pelos nada más. Y todos estos tipos con esos pelos, con ese cabello alborotado grande, se ve muy raro. Pero hubiese sido un box set como más completo, porque hubiese tenido... Es verdad. Tenido, escucha, en los primeros álbumes, que no todo el mundo los conoce, y se hubiese dado la oportunidad de que, bueno, estos fueron los inicios de Pantera y con los demás álbumes se conoce la evolución, pues. Hubiese sido más chévere. Sí, es cierto. Entonces, bueno, la cosa aquí, y el dato curioso acá, que este formato está siendo lanzado por primera vez en vinilo, con este, con esta caja, con este concept. Qué fino. No, no, excelente, excelente. Esa es la mejor que puede haber. Bueno, y aparte que está volviendo justamente esa fiebre por el vinilo, porque siempre han dicho que es un sonido fiel que hacen acerca de todas las grabaciones de las bandas, de la música, etc. Y bueno, fue lanzado el 21 de julio por Rhino Records. Excelente, 21 de julio, wow. ¿Cuánto costará ese box set? Oye, bueno, no logré ver como tal el precio, en fin. Pero sí te puedo decir la otra banda que voy a hablar. Oh, ¿qué? Yo, Dios mío, no. ¿Piso papel? No. Oye, echando a broma, yo le digo piso papel, chicos y chicas, porque... Así mismo. Porque al final, después, cuando ya va, ¿dónde pongo esto? Se está llenando de polvo, ¿ahora qué hago con esto? No, ¿dónde lo pongo? No me cago aquí en el cuarto. Entonces, bueno, sonido haciendo piso papel. En fin. No sé, ¿sonamos un tema de Pantera? Vale, vamos a hacer un tema entonces. A ver, ¿cuál? No sé, es un tema que no sea tan común, porque es que todos los temas han sido súper sonados y son muy conocidos. De hecho. Bueno, escoge tú de uno de Vulgar Display of Power. Wow, del Vulgar Domination. No, ese está muy conocido. Vamos por el Forbidden Driver. Quiero escuchar 5 Minutes Alone. Sí, va. Vamos a escuchar ese tema entonces de Pantera. Trígenselo. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. We'll be right back. Bueno, entonces después de habernos tripiado este tema justamente de Pantera, pues vamos entonces con la banda que nos trajo aquí Anthony Paredes. ¿Cuál es? Mira, curiosamente es la misma banda que acabamos de hablar hace poco antes de entrar con Pantera, y es Metallica, que hace poco sacó un box set de colección, pero... De 500 discos que ya tiene Metallica, me imagino. Sí, una cosa así. Este box set, bueno, lo que pasa es que tiene dos razones. La principal es la celebración o aniversario del disco negro. Y, ah, bueno. Claro, y por tal motivo, entonces los chicos de Metallica decidieron sacar un box set especial pues para ellos. Pero lo más interesante es que este box set trae una cantidad increíble de covers de sus temas que fueron tocados y cantados por artistas que han pasado por género electrónica, metal, folk, reggaetón. Sí, señores, reggaetón. Ah, sí. Sabemos qué pasó allí en ese momento con los covers que le hicieron a ellos. Es correcto. Y entonces, bueno, esta colección se conoce como The Metallica Blacklist. O sea, el disco de versiones que de verdad... Mira, a mí me pareció algo muy inteligente. Mucha gente lo criticó por lo que fue en la parte de reggaetón, que fue Bad Bunny. Bueno, ahorita vemos qué canción es, pero... ¿Fue Bad Bunny o fue el tipo este, que no me acuerdo cuál es, que todos son iguales? Oye, Balvin. J Balvin, ese tipo, ajá. Fue él. Los dos son asquerosos. Pero por lo menos a J Balvin se le tiende algo, cosa esta, conejo, malo, coño. Imagínate, qué horrible, de verdad. No, me para que no. Bueno, pero ahí definitivamente la que ganó fue Miley Cyrus con su un tremendo cover. Eso sí, por favor. Ok, perfecto. Bueno, pero lo interesante es que me pareció chévere que al hacer esto, incluyendo a J Balvin, fue realmente llevar a Metallica a otro nivel, para mi opinión personal. No, claro que sí, por supuesto. Incluso le da cultura a las personas que no tienen nada de cultura con la música. Y por supuesto, hasta el tipo... Exacto. Bueno, hasta el tipo, no sé, que barre la esquina del colegio tal, sabe que banda es Metallica. Y cuando uno ve que uno es rockero, dice, ¡ay, te gustó Metallica! Cónchale, quien no conozca Metallica, verga. O sea... Vamos al caso. ¿Algún reggaetonero por allá habrá escuchado a J Balvin? Y quién sabe si le habrá gustado su versión de Metallica como tal. Y me parece una idea muy bien ejecutada para llegar a otros ámbitos. Para mí, trascendieron. A pesar de que mucha gente se quejó, le pareció que fue una traición, que eso no se debió haber hecho así, que para qué le invitaron, o para qué invitaron a otros artistas que no tienen nada que ver con el metal. Pues señores, es una idea muy inteligente para llegar a lugares distintos, a mentes distintas. Y bueno, me parece hasta chévere, porque tú te imaginas escuchar un cover siempre en metal, hay que variar un poco. Que sí lo hay diferentes covers de por ejemplo de Metallica u otras bandas de rock que otras músicos que no necesariamente son de exacto rock, metal, etcétera, han hecho covers. Es correcto. Y bueno, en cuanto a estos covers, ay, Dios mío, déjame agarrarme. Son 53 covers. Por eso que yo decía los 500 discos de Metallica. Ok. Sí, porque vamos a ver rápidamente. Tenemos 5 covers de Enter Sandman: Entre Rinas Aguayama, Juanes, Ghost, Mac DeMarco, Alexa de Care and The Wasm. Ah, y The Wizard. La agrupación famosísima de Wizard. Ah, The Wizard, claro. De Seth Botro tenemos The Sam Fender, Jason Isbell. Este es increíble. De Seth Botro tenemos el Instituto Mexicano de Sonido, La Perla y Yera MX. O sea, este es un instituto que hizo un cover de Seth Botro y lo incluyeron. Tenemos también de Royal Blood, San Vincent, White Reaper. Y bueno, luego vamos con Holy That You. Tenemos 4 covers de Corey Taylor, de la banda Poop, de la agrupación Off, de la agrupación de Chat y Biffy Silver. Entonces no los conozco. De Unforgiven. Tenemos Vishal Daniel, Divine y Short Police. Tenemos Die Sick. Tenemos Fat the Zombies, Fat DJ Scratch, Hash. Ya va, esto creo que no es el mismo Hash de mujeres. A ver, Isis, ¿tú lo conoces? No, este es otro Hash. No sé, habría que tener que Karen Rodríguez corroborar aquí se cha. Pues no sabemos. Ahora la agrupación Hash de mujeres, ¿cómo se escribe? Escribe. Hash. Hash. Aquí tenemos asterisco SH. ¿No es verdad el mismo? Yo, que estamos corroborando aquí. ¿Está la agrupación Hash? ¿Este que te está arriba? Ah, Dios mío, bueno, ¿para qué se? ¡Qué loco! Ah, son una agrupación de chicas, ¿no? Son dos, son de Managua. Okay. Entonces tenemos a la Hash mexicana haciendo también un cover de Unforgiven. O sea, que pudo haberse metido, no sé, Reinaldo Armas a hacer el Tulisa y va. Una cosa así. ¿Te imaginas así los bichos de metal que de un lado Reinaldo Armas así con su sombrero y con cara de malo? Así como que me ves, maldito. Bueno, tenemos The Forgiven también con José Madero, Moses Somme. Luego tenemos Whatever My Wrong, que son varios covers. El primero es J Balvin. Hacen un cover. Guardemos silencio. Y bueno, tenemos Don't Treat Me, son cuatro covers, True of Never, tenemos que son como dos covers, Miley Cyrus, que tenemos En A Serious Mother con Elton John, Jojo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith. O sea que tenemos un gentío también. No, son gentío, o sea, gente. Entonces, aquí tenemos, pues miren, Chris Stapleton, Tresor, Good Night Texas, Idles, Imelda May, Cherry Glaser, Isia, Kamaisi, Washington, Rodrigo y Gabriela. ¿Tú nunca viste un video de un chico y una chica que tocan como música clásica en guitarras? No lo he visto, me gustaría verlo. Bueno, ¿tú recuerdas El Gato con Botas? No la 1, sino el Bono la 1. Que ellos apenas aparecen en la taberna bailando con la gata, que suena una música muy de guitarra clásica. Sí, claro. Son ellos, Rodrigo y Gabriela. Ah, ok. Son un dúo muy sádico. Y bueno, mira, aquí tenemos The Struggle Within por Rodrigo y Gabriela. Lo he escuchado. Entonces tenemos un box set que realmente es gigantesco. Y bueno, sin contar que trae, por supuesto, un material de lujosa caja del 30 aniversario. 14 CDs. 6 vinilos, 6 DVDs, un libro de fotos de 120 páginas y toneladas de stickers, barajitas, chuchería, refresco, entre muchas cosas más. ¿Cerveza? No, cerveza. No se acuerda. Pero, o sea, imagínate, 14 CD, o sea, lo escucharás uno por día, una broma así. 6 vinilos, eso debe ser oro. 6 DVDs. ¿Guará? Y material. Y bueno, el libro me pareció interesante vacilárselo porque es un libro de 120 páginas. O sea, tendrán fotos inéditas, quién sabe. No he sabido, no tiene información si el libro contiene información vieja o nueva o todo este tipo de cosas. Pero bueno, esto es lo que se conoce como The Metallica Blacklist. Muy bien. Bueno, sí, la que acabo de decir, bueno, ese Rodrigo y ¿qué? Ana. Gabriela. Sí me gustaría escucharlo, pero como no lo he escuchado, entonces, sinceramente, bueno, habrá detractores acá o tenemos mucha gente y podría que solamente le guste el metal, el rock. Y no escuchen otro tipo de estilos, otras cosas. Ahí me gusta mucho, sí me gusta mucho, como admiradora de las vocalistas y cantantes. La voz de Miley Cyrus es brutal, esa mujer tiene una voz esota. Una super voz. Y bueno, el cover que hizo de Metallica les quedó brutal. O sea, la carajo tiene voz de metal. La tipa tiene voz de hardcore, de hard rock, de para que sí le queda muy bien. Y los músicos que están con ella, la propuesta de cover está muy buena. Está muy buena, sí, ¿no? Está lo chévere. Entonces, bueno, vamos a sonar ese cover que hizo Miley Cyrus ya. Nothing Else Matters con Miley Cyrus. Simi. Rebobinado Podcast. Cultura Underground. Thank you. much more from the heart. Forever trust in who we are. Bueno, entonces luego de haber escuchado acá, bueno, y haber abierto nuestras mentes con otros justamente de covers de Metallica, este cover dije que está muy bueno, digan que sí. Así es. Pues entonces vamos a hablar acerca de Judas Priest con sus box set, que no sé, debe ser el tamaño de una silla de la alto de la cabeza hasta que llegan a nuestros pies, no sé, supongo. Porque si tú te impresionaste de todo lo que trae el de Metallica, estos tipos se pasaron. O sea, de verdad, estos tipos se pasaron. Yo sé que están tocando en los años 70 y toda la cosa, pero se pasaron. Señor, este no es un box set, este es un baúl set. Ajá, así mismo. Ya, espérate. Eso digo. Entonces, bueno, están celebrando, todavía siguen celebrando los 50 años de historia. O sea, 50 años no son cualquier cosa, sencillamente. Sabemos que Judas Priest es una de las bandas que impulsó y catapultó y, bueno, fue el de los que hicieron conocer mucho más en el Reino Unido, por ejemplo, al heavy metal. Son los padres del heavy metal. Todos dicen que los padres heavy metal en cuanto a sonidos son Black Sabbath, pero epa, Judas Priest es el metal, pero cuero, moto, macho, agresión, todo ese tipo de cosas. O sea, de lo que conocemos hoy en día de esa vestimenta típica, característica de heavy metal, es Judas Priest. Es correcto, como la parte más dura así del metal. Black Sabbath era el sonido metálico, pero como oscuro. Y este como más agresiva, fuerte, así con carácter. Exactamente. Y bueno, Rob Halford pues le dio su precisamente ese carácter que poco a poco, a medida de los años, este tipo desarrolló una voz impresionante. Todo el mundo sabe de la super voz que tiene Judas Priest. Y con Rob Halford, quiero decir. Y a partir de esto, bueno, comenzó en la marca personal del heavy metal con los vocalistas pegando aquellos gritos y toda la cosa que sabemos ya con Max, ¿no? Y pobrecito, ya todo el mundo empezó a competir de quién tenía la voz más arrecha. Un heavy metal. Entonces, bueno, lanzaron un box set, nada más y nada menos, de 40 discos. 40 discos. Yo no sé qué van a hacer ustedes con esa vaina. 40 discos junto con temas inéditos, de paso. Wow, o sea, material para tirar para el techo. Así mismo. Bueno, Rob Halford justamente formó parte de la gran época de oro de Judas Priest. Después sabemos que estuvo Tim Ripper Owens mucho tiempo en la banda, que también fue otro tipo arrechísimo vocalista que tenía que sustituir a Rob Halford, alguien así como Tim Ripper Owens, porque no, si no iba a bajar demasiado la, digamos que la fama, la calidad, etcétera, del sonido de Judas Priest, ¿no? Entonces, bueno, hay canciones, por ejemplo, como Breaking the Law, o sea, por supuesto, es súper famoso de esta gente. Entre otros, todo el audio está remasterizado a partir de las pistas originales en los estudios de Abbey Rock Studios. Tiene un costo de, a ver, repique, ¿no tienes un repique por ahí? Repique, bueno, no importa. Pero bueno, más sorprendente. Así mismo. Pues sí, $480. $480. Bravo para todos aquellos más que van a comprar su box set. Exactamente. Incluye regalos como una navaja de afeitar. ¿Serio? Para que el macho machote se afeite su super barba. Para que sean tipo Rob Halford. Sí mismo, exactamente. Peloncito bastante brillante, tú sabes. Bueno, una navaja a afeitar con pasada en la portada de British Seer. Más un libro de recuerdo con imágenes y escritos no revelados antes de más algunas réplicas de póster oficiales de las giras entre 1980 y 1984. Estábamos nosotros así bebecitos cuando aprendió a caminar. Del 80 al 84. Exactamente. Wow. Esa es una buena época. Entonces, bueno, imagínense la cantidad de no sé, de cosas que tienen todo este tipo de gente, aparte de fotos, afiches, bueno, todos los portadas de los discos de Judas Priest. O sea, impresionante, o sea. No, pero es que definitivamente tienes que estar muy bien posicionado a nivel económico para decir, voy a gastar $500 aproximadamente en piece de papel, perdón, box set de Judas Priest. O sea, hay que ser muy fanático de verdad, porque con toda la tecnología, o sea, estoy bromeando con esto, pero con toda la tecnología que hay hoy en día, sí, hay que ser muy fanático de verdad hoy en día. A ver, bueno, sí, como las personas, a ver, nuestros papás, abuelos, tíos, que tienen, bueno, la casa y la sala repleta de toda la cantidad de discos y cassettes, de vinilos y cassettes y todo eso. Pero eso trae bastante cucaracha, bastante sucio. Entonces, bueno. Pero está interesante la propuesta. No, claro, me imagino que tendrán, como tú dijiste, material remasterizado, material inédito. ¿Habrán algunas variaciones con los conciertos? ¿De repente alguna canción comenzó de otra manera? ¿O aperturaron con otra canción, cerraron con una diferente? ¿Ya no es igual para el concierto en tal lugar? ¿Canciones que no se habrán escuchado? ¿De repente algunas veces tendrán ensayos? También el material videográfico, que deben tener por allí algo especial. Y el libro sí me llama mucho la atención, porque es algo como más íntimo y artístico. Sí, igual también. Yo preferiría más un libro que todas estas cosas, no sé. ¿Qué? O sea, 40 discos. O sea, ni la banda que haya tenido tantos discos en su vida, legales, entre álbums, entre singles, llegarían a 40. O sea, es bastante... O sea, entonces, que juego de material, de verdad que sí, que juego de material. O sea, tú te imaginas que a ver, tocando Judas Priest, Rock Halford, Huelva y toda la cosa, o bueno, por supuesto, en estas giras que se lanzan estas personas cuando se reúnen. Bueno, vamos a tocar entonces la canción número tal de acuérdense, del año 1968. Ah, ¿cómo no nos acuerden la letra? Perdón, no, ponmela aquí al frente, porque no sé, o sea, imagínense. Demasiado material. Así. Pero bueno, chévere. ¿Qué más tenemos por allí entonces? Bueno, cabe ya escoger un tema, Anthony Perez. No sé, se va a ver de todo esto que están acá, aparte de la famosa Breaking the Law, que tan conocida de Judas Priest. No sé, ¿cuál de estos tres temas quieres que suene allí? El Patrol es la cosa, ¿no? Sí, ese. Ese mismo, vamos entonces a disfrutar de Judas Priest. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. We'll be right back. regresamos aquí en Rebobinado Podcast Cultura Underground. Bueno, ahora vamos con Pink Floyd, del cual tiene un box set llamado Later Years, que comprende entre los años del 87 hasta el 2019. Largo también. Es largo, pero está conformado por un set de 18 discos. Este box set tuvo en cierta forma una crítica, ¿por qué? Porque trató de como enfocarse más en la época de Gilmour y los otros, pero dejando a Roger Waters, tú sabes, un poquito de... ¿Para qué? Normal. Exactamente, entonces, bueno, trae álbumes remezclados, grabaciones en vivo, y como dije, trae unas cositas que no parece tan completa como tal. Es grande, en cierta forma es grande, pero no es integral por lo que hace falta. Roger Waters mencionó que esto es una falsificación bastante inteligente. Qué raro. Qué raro. Sí, ya sabemos que su comentario se fue catalogado con mucha arrogancia y posesiva, porque bueno, sigue creyéndose el corazón y el alma del espíritu de la banda, que sí es cierto, el hombre tiene esas cuestiones, no se le va a negar a Roger, de verdad que sí, pero se pasa de mal. Y bueno, ciertamente estos fanáticos enganchados a las opresivas dramas autobiográficas de The Wall y Final Cut, pues fueron los mejores aconsejados para seguirlo a su oscuro mundo conceptual y solitario, tú sabes, de Roger Waters, tipo, yo soy un líder y me voy con mis fans. Ok, tenemos aquí entonces la propuesta brillante de este box set, que se especifica más que todo en el Reason y en el Division Bell, pero también tenemos otros que son destacados. Uno que sí no está presente es el Endless River. Este no estuvo aquí como tal. Y bueno, lo único que les quedó también fue que en el Division Bell, que también fue una crítica pero ya por parte de los fanáticos, que no fue como que nada del otro mundo, porque ya en el 2014 tuvieron como una mezcla o una remezcla de este álbum. Entonces se queda un poquito corto como tal. Sí, se anima muchísimo a volver a lo que es el Reason, este material solitario de Gilmour, que fue utilizado para, tú sabes, meter algo de él particular allí en este trabajo de boxe de Pink Floyd. Okay. O sea, ya sabes más o menos las intenciones, como que trataban de rellenar el espacio con otras cosas, dejando a Waters de lado y ellos colocando ciertas cuestiones. Por eso es que se dice que es un álbum o un box set grande, pero no es integral, no es completo. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. The Last Year consta de 5 CDs, 6 Blu-rays y 5 DVDs. Y en un resumen, pues tenemos que en el CD número 1 tenemos Un Lapso Momentáneo de Razón, actualizado y remezclado. En el CD 2 tenemos Delicate Sound of Thunder, un remix. CD 3, Sonido Delicado del Trueno, remezclado. CD 4, Grabaciones en Vivo, grabaciones de estudio inéditas del 87 al 94. CD 5, Concierto Eckenworth en 1990. Ahora, los Blu-ray. Blu-ray número 1, tenemos las mezclas de audio envolvente y de alta resolución. Interesante. ¿Qué juicio la diferencia? No sé. No sé. Ese es exactamente. Ajá. Blu-ray 2, Sonido Delicado del Trueno, restaurado y remezclado. Blu-ray 3, tenemos Pulse, restaurado y reeditado. Blu-ray 4, Venice Concierto de 1989 y Cambridge Concert de 1990. O sea, es el mismo concierto que acabamos de mencionar que tiene el CD 5, pero aquí lo tenemos en Blu-ray. Blu-ray 5. Esto para vender, señores, listo. Sí. Blu-ray 5, película en vivo inéditas, videos musicales y películas de pantalla de conciertos. Esto de pantalla de conciertos, no sé si será las imágenes de las pantallas de fondo de los conciertos de ellos. Me imagino que sí, no sé. Blu-ray 6, documentales y material inédito. Ahora vamos con los DVD. 5 DVDs que duplican el contenido de los Blu-ray 2 y 6 anteriores. Repito, 5 DVDs que duplican el contenido del Blu-ray del 2 al 6. O sea, duplican el contenido. La misma paja, pero con más material. Cada uno contenido en una billetera plegable con carátula dedicada que incluye lista de canciones y créditos de la publicación. O sea, el estilo de la, de la, del estuche donde vienen estos DVD es de esa manera, en una billetera plegable. Tenemos también dos sencillos de vinilo de 7 pulgadas en nuevas fundas, o sea, en su cajita donde viene, pero una nueva edición. Con Arnold Lane interpretado en vivo por Pink Floyd en el concierto de Syd Barrett Tribute en el 2007. Y Lost for Words de los ensayos de la gira Pulse en Earthcore. Y estos son inéditos, pues. Libro de tapa dura de 60 páginas de fotos diseñado por Aubrey Powell de Hipgnosis. Hipgnosis fue el famoso diseñador de esa portada. Uy, se me fue el nombre, qué horrible. Donde aparecen las haz de luz que pasan por el triángulo. The Dark Side of the Moon. El lado oscuro de la luna. Es correcto. Este fue el señor que diseñó la portada ese. ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, me encanta! Bueno, sabemos perfectamente que sí me gusta mucho esa portada y el diseño, pero es que es el álbum más puteado y la vaina más puteada de Pink Floyd. ¿Y quién no conoce eso? Pues sabe perfectamente que ¡ay, me encanta eso! ¿Tú sabes que estás cargando? Sí. Y bueno, ¿qué pasa? Un dato curioso, como dice Isis, este concepto también fue del baterista de esta portada de este disco. Hipgnosis fue lo que hicieron, completaron la idea. Bueno, entonces tenemos que estas fotos diseño de estas 60 páginas de este libro también fue hecho por Peter Curson de Storm Studio, que incluye muchas imágenes nunca antes vistas, como siempre imágenes inéditas. Entonces de repente compras el box set, te llega la imagen inédita supuestamente y es una foto mal tomada. Mira, perfectamente puede pasar. Sí, ahí le colocan picture artistic, o sea, ajá, foto artística. Ajá. Ok, también tenemos un conjunto de programas de reproducción de reciente calidad creado por Pink Floyd en el Tour 87-88, en Pink Floyd Live en el 89, Pink Floyd Europa Tour 1994. Y bueno, otro nuevo libro de letras diseñado por Aubrey Powell de Hipgnosis y Peter Curson de Four Studio. En fin, tiene una colección también de recuerdos que incluye pases de gira, pegatinas y carteles, todos impresos para replicar las originales y contenidos en un sobre tarjeta de prestigio. Yo no sé quién se pasa más, definitivamente. Aunque yo creo que Rammstein fue el que ganó con los condensadores o vibradores. Quién sabe qué ver. Lo interesante es que, como dijo Isis, vamos a estar conscientes que estos box sets generalmente lo que buscan es vender. Exactamente, vender, exacto, el capitalismo salvaje. Vender. Porque puede ser que en una canción tú escuchaste la versión original, entonces, ¿por qué? Ah, bueno, versión remezclada, actualizada, revivida, vuelto a matar y otra vez renació. Y entonces por eso ya el box set tiene más valor. O tenemos unas canciones que son diferentes, terminan de una manera distinta. O en esta ocasión no se escuchó la voz de tal carajo, pero se escuchó la del otro que lo estaba cantando en ese momento. O sea, son cuestiones que uno diría que son pendejadas, tonterías. Para los fanáticos tendrán mucho sentido, pero para otros son cuestiones que, bueno, pero es casi lo mismo. En total, todo esto es sencillamente merchandise. Hay que vender y hay que ganar por cualquier lado. Así mismo, por eso que yo te digo que al tiempo eso se vuelve. O sea, tienes que tener un cuarto para ese tipo de cosas, un sitio muy privilegiado y mantenerlo muy bien para que no se te dañe el cartón, o para que no se te dañe no sé qué, para que no se te llene de cucarachas, como lo dije anteriormente, para que no se te llene de polvito. O sea, hay que cuidar mucho ese tipo de cosas si vas a invertir $480. No, que es impresionante, la verdad que sí, que es traumatizada con la cuestión de Judas Priest, de verdad. Entonces, bueno. Anthony Paredes, no sé, a ver qué tema de Pink Floyd vamos a colocar para que al final de nuestro podcast, que ya llegamos, por supuesto, al término de hoy, no se duerman. Pues vamos a colocar un tema que creo que es muy acorde para este especial de boxe y más la crítica que hemos hecho nosotros. Vamos con el tema Money. ¡Ay, pensamos igual! Money, muy bien, tal cual. Entonces, bueno, que sigan escuchando nuestro Rebobinado Podcast, prendiendo nuestras redes sociales, por favor. Las redes sociales, entonces, sabemos que son para que escuchen el podcast. Google Podcast, pueden conseguir Rebobinado Cultura Underground. Van a conseguir todos nuestros programas, el que más les plazca quieren. Y aparte, bueno, nos conseguimos también por Facebook, Rebobinado Podcast, donde también pueden conseguir material, información correspondiente a este podcast. E Instagram, por supuesto, por favor, comenten por allí, compartan reels, historias, lo que ustedes quieran, escriban el DM, Rebobinado Piso Podcast. Nos estamos escuchando. Rebobinado Podcast, cultura underground. I certainly was in the right.